Lucas capítulo 11, versículo 1 dice que los discípulos dijeron al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Qué lindo pedido, ¿no? Ellos querían saber cómo conversar con Dios, cómo comunicarse con Dios, cómo era la forma, qué decir, qué no decir, y cómo ellos debieran aproximarse de Dios. Me parece que este clamor de pedir ayuda a Dios para que les enseñe a orar es un clamor maravilloso. Aquí conmigo tengo un teléfono. Y cada vez que yo quiero hablar con mi familia o con alguien que yo quiero hablar, pues levanto el teléfono, marco el número y hablo. Pero si no tuviese ese teléfono, yo no podría hablar. Parece que este teléfono es un medio para conversar con otra persona. Y Dios no tiene un medio así. Dios puede hablar cada momento, en cada madrugada, en cada lugar donde nosotros estamos. No hay límites para poder conversar con Dios. Y en esta semana nosotros vamos a estudiar la lección número 10 y el título es El Espíritu Santo, la Palabra y la Oración. Nosotros vamos a tocar dos temas específicamente. En primer lugar, la naturaleza de la oración, y en segundo lugar, nosotros vamos a hablar sobre las características de una oración eficaz. Todo esto en la Palabra de Dios. ¿Todo bien? Entonces, permítame sentarme aquí para ir ya comentando esta primera parte. Antes, tal vez me gustaría leer un texto que me impresionó mucho en la lección de esta semana. Ustedes pueden haber tal vez escuchado ese texto que está en Romanos 8:26, que dice: el propio Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo me imagino, el Espíritu Santo no solamente está queriendo ayudarnos a poder vencer el pecado, a entender la palabra de Dios, sino también intercede por nosotros. En algunos momentos él se pone detrás de nosotros y tal vez dice al Señor: yo creo que Él va a lograr, y por favor, vamos a darle una oportunidad más. Y Él gime, como diciendo, con ruegos hacia Dios. Qué interesante, ¿no? Porque tal vez ni todo el mundo intercede por otros con la misma pasión que el Espíritu Santo lo hace. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la oración? ¿En qué consiste la oración? En primer lugar, la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Esto dice El Camino a Cristo. No es una oración mecánica, ni tenemos que impostar la voz para hablar con Dios. Es la misma voz, las mismas palabras. No necesitas decir cosas extraordinarias. Algunas personas dicen: no sé orar porque no sé qué decir. No, así, si no sabe hablar con su amigo, entonces tampoco puede hablar con nadie. Realmente hablar con Dios es abrir el corazón delante de Dios como realmente fuese un amigo. Ahora, un asunto importante es que cada vez que Dios quiere hacer algo importante, algo extraordinario, Él llama a su pueblo para orar. Si tú estás pasando por un momento difícil y quieres la intervención de Dios, no por causa de aquella situación debes orar, pero hay que orar, porque no hay otra forma. Si no interviene Dios, entonces ¿quién interviene? No son los médicos que tienen tanta habilidad como la habilidad que tiene Dios. No es tampoco otra circunstancia que favorece tal vez tu ventaja en aquella cosa que quieres. Es Dios. Ahora, un asunto importante. La Biblia dice que en Lucas 6:12, que Jesús pasó toda la noche orando para seleccionar sus discípulos. Si Él, que era Jesús, oró toda la noche para una decisión tan importante, nosotros con mayor razón tenemos que orar para poder especialmente derrotar al enemigo y vencer algunas luchas personales. Un otro asunto importante es que Jesús es y debiera ser el modelo de oración. Nosotros no debemos imitar a la hermana Juanita, a la hermana Elena, en fin, debemos imitar a Jesús. Él es el modelo perfecto de oración. Él nos enseñó a orar, Él dijo cómo debiera ser la oración y todo lo demás. Ahora, en cuarto lugar, esto es importante: el estado de tu vida de oración es determinado ¿por qué? Por el tiempo que pasas orando, por las oraciones respondidas, o tal vez por las personas por quien oras. Hay una citación muy importante en la Biblia, en Juan 11:42, y Él dice Yo sé que siempre me escuchas, dice la palabra del Señor. Esto quiere decir que la oración eficaz, es decir, aquella oración plena, es tener la santa conciencia que Dios está con nosotros todo el tiempo, cuando nos levantamos, cuando estamos acostados. No es que cuando yo cierro mis ojos, oro, estoy con Dios. Cuando abro mis ojos, Dios desaparece. No es así. Dios debe estar con nosotros todo el día, en el trabajo, en todas las nuestras actividades sociales. Dios tiene que estar en la iglesia y fuera de la iglesia con nosotros. ¿Todo bien? Ahora vamos al asunto de las características de una oración eficaz, el fundamento de una oración bíblica. Yo quería mencionar por lo menos unas cuatro. Aquí estamos en el escenario, ustedes pueden ver, este fue el escenario, puedes apuntar aquí un poco, que fue utilizado para la presentación de Semana Santa. De paso que la Semana Santa está viniendo, comienza el 8 de abril. Ojalá que todos podamos involucrarnos, porque este es un proyecto de Dios para la iglesia hoy. Bueno, vamos, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la característica bíblica de una oración eficaz? En primer lugar, toda oración debe ser acompañada de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros debiéramos creer. Y el libro de Marcos 11:24 dice que todas las cosas que nosotros pedimos orando, debemos creer que nosotros vamos a recibir y nosotros las recibiremos. ¿Qué te parece? Creer. Por eso Dios bendice. Y muchas veces la Biblia habla de personas que creen. Y Dios dice, grande ha sido tu fe. Porque creen. No están ellos pensando que tal vez ellos creen en la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestra fe? Siempre pienso que cada vez que yo oro a Dios, ¿yo creo o digo, será que Dios va a responder mi oración? Por eso nuestra oración siempre debía ser, por favor, aumenta mi fe para creer. En segundo lugar, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, porque la fe viene por la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Juan 15:7 que si mis palabras estuvieran en ustedes, todo lo que ustedes pidan será hecho. Si mi palabra está en tu corazón, dice Dios. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón, nosotros podemos pedir algo y Dios nos va a responder. Porque nosotros no estamos así jugando con Dios. Porque Él nos pide algo, no quiero hacer, pero lo que yo oro sí quiero que sea. No es así. Porque Dios ha puesto en nuestro corazón la palabra de Dios para seguir un camino de bendición. En cuanto abracemos esto, Dios también va a prosperar cualquier oración que nosotros hagamos a Él sinceramente. En tercer lugar, es que toda oración debiera ser hecha según la voluntad de Dios y no según nuestra propia voluntad. Cuando Jesús oraba, generalmente Él decía, Señor, si es tu voluntad, si Jesús decía que sea hecha la voluntad de Dios, menos nosotros debíamos siempre tener la total convicción que sea hecha la voluntad de Dios. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos queriendo pedir la sanidad de un ser querido, claro, todos nosotros queremos que se sane, pero ¿será la voluntad de Dios esa? Entonces, claro que Dios quiere sanarla, pero tal vez hay algo que Dios prefiere y es mejor la voluntad de Dios. Entonces, mejor esperar la voluntad de Dios. Y cuando esto no ocurre como nosotros queremos, nosotros tenemos paz en el corazón. Hay un texto lindo en la Biblia que está en Juan, primera de Juan 5:14, que dice, si pedimos alguna cosa según su voluntad, Él nos oye. Claro, si es su voluntad, Él nos va a escuchar. Finalmente, una última característica, fundamento de una oración eficaz, es que nosotros no podemos darnos el lujo de abrazar y acariciar pecados en cuanto estamos pidiendo a Dios alguna cosa. Y por eso es que Salmo 66:18 dice claramente, en cuanto nosotros abracemos y acariciemos un pecado, Dios no va a responder nuestras oraciones. Si tienes algo en tu corazón que Dios quieres que Dios te responda, entonces pídele al Señor, ayúdame primero a abandonar este pecado. Y entonces nada puede impedir la bendición de una respuesta a tu pedido de parte de Dios. Amén. Ok, vamos a terminar entonces con tres o dos aplicaciones específicas. La primera aplicación tiene que ver con la fe. Algunos se preguntan, ok, yo quiero orar con fe. ¿Qué significa fe? Fe, según Hebreos 11:1, es certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se puede ver. Entonces, certeza es una idea clara. Cuando tú tienes que presentar algo a Dios, tienes que tener una idea, una visión de lo que quieres que Dios haga. No puedes decirle, Señor, bendíceme. ¿Bendíceme qué? Mi vida. ¿Qué? Vida es muy amplio, tiene que ser una cosa específica que tenemos que pedir al Señor. En segundo lugar, nosotros tenemos que tener pasión por aquello, porque convicción es fe. Si yo no tengo convicción, pasión por aquello que estoy queriendo, porque esto que estoy queriendo no es malo, es bueno, entonces no hay fe. Y finalmente, nosotros tenemos que tener la bendición de Dios, es decir, la garantía. ¿Quién va a garantizar que esa fe es plena? Dios. Por eso quien da fe no es el hombre, es Dios. Cuando tú tengas un pedacito de fe, una convicción, pasión, una idea clara, que es certeza, y la mano de Dios en la vida, en aquel pedido, nada podrá detener, hasta las montañas serán movidas. Piensa en eso. Y en segundo lugar, cuando no tenemos nosotros voluntad de orar, igual ora a Dios. Cuando no tenemos tal vez deseo de leer la Biblia, igual pídele a Dios porque Él nos va a dar esta bendición. Yo quiero desafiarte para terminar esta lección con un desafío. Si tú quieres bajar la cámara un poquito más al nivel aquí donde yo estoy, ¿puedes agacharte un poquito más? Agáchate un poquito más. Tú. Ah, eso mismo, aquí. Yo quiero hablar a tu corazón. ¿Saben cuál es la oración que Dios quiere que nosotros hagamos? Es una oración privada. Porque existen las oraciones en grupos, existen las oraciones en familias, pero también existen las oraciones privadas, donde tú y Dios están solos. Todas son válidas, pero una oración que tú puedes abrir el corazón y conversar con Dios, a veces hasta derramar lágrimas delante del Señor, es la oración privada. Busca un lugar, busca un espacio, busca un tiempo y derrama cada día tu corazón al Señor. Tú vas a traer paz. Y que Dios bendiga. Y que el Espíritu Santo, que es el que mueve todo ese espíritu de oración, pueda estar contigo. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, en la vida de cada persona que está viendo este video, su vida de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero decirles nuestro lema cada día es la palabra de Dios en tu corazón. Maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.